del día. Llega el atardecer y al final de la función el telón debe caer. Y cada burbujita algún día quizás explotará. Como los regalos de Navidad que parecen fantasía, o el soufflé de queso que antes yo tenía. ¡Tra!